El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolques, Bárbara, Atocha de la Mayo, Mina Bolívar Antera, Tatasi, Tazna Rosario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Continuando con nuestro cuarto ciclo, hoy les hablaremos de la mina Huanuni, única mina explotada por la empresa estatal Comibol. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Son sombríos los días que vive Huanuni, la productora de estaño más grande del país, asentada a 50 kilómetros de la ciudad de Oruro, poseedora de una de las vetas filonianas más ricas de estaño en el mundo, llamada también la estrella de la Comibol o el último bastión de la minería estatal. A pesar de esos adjetivos, pareciera que su historia estuviese marcada por un signo trágicos. Desde que los españoles invadieron el Collasuyo y el Inca Pozzoconi tuvo que huir junto a su hija para evitar la persecución de los invasores, Pachamama convirtió al Onca en cerro y al dar cobijo a su hija, la contuvo en su seno, transformándola en el estaño de sus entrañas. Oh, mucho después, en 1911, cuando fue comprada por el potentado minero Simón Patiño, que le extrajo el mineral para convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, sin aportar al desarrollo de la minería boliviana. Pero la historia de Huanuni no se detiene en esos fragmentos. El decreto supremo 21060, que expulsó de sus fuentes de trabajo a más de 27.000 trabajadores de la Comibol, permitió que las operaciones de esta empresa estatal se entregaran en calidad de arrendamiento a las cooperativas mineras organizadas por los mismos trabajadores despedidos. Como consecuencia de la política neoliberal, la cantidad de cooperativistas se incrementó. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, en 1986, las cooperativas empleaban a 28.000 trabajadores. Para fines del 90, los cooperativistas sobrepasaban los 50.000 trabajadores. En los últimos años, los cooperativistas iniciaron una arremetida no solo económica, sino política. Esta situación los llevó a perseguir la propiedad y control de los yacimientos de Pozzoconi, provocando enfrentamientos con los mineros sindicalizados. El CETLA explica la anterior situación en el marco de la crisis étnica y la orientación política del actual gobierno, que le impide asumir medidas reales de nacionalización. En ese sentido, a pesar que los protagonistas de los enfrentamientos por la explotación de mineral de estaño en el Cerro Pozzoconi sean, como dijo un minero, hermanos de clase que mascan coca juntos en el interior, la contradicción de los intereses que representan se explica por la presencia de un grupo de pequeños y medianos empresarios mimetizados bajo el denominativo de trabajadores cooperativistas. Este grupo privilegiado aspira a desarrollar su actividad minera mediante la introducción de capitales extranjeros a través de alianzas estratégicas, coincidiendo en ello la política minera del gobierno actual. En cambio, la demanda de los asalariados reivindica la propiedad social de los medios de producción, exige la reactivación de Wanuni y la elevación a rango de ley del Decreto Supremo 28.901 para que se nacionalice el Cerro Pozoconi a favor de la Comibol. Al presente, este conflicto de fondo se mantiene. Pero tampoco en esa situación se acaba la problemática de Wanuni. Si bien Wanuni fue el último bastión de la minería estatal y quedó dependiente de Comibol por la lucha de los trabajadores, en el año 2000 fue privatizada bajo la figura de contrato de riesgo compartido en el marco del Código Minero que favorece a las empresas transnacionales y sus subsidiarias nacionales. Es así que fue entregada a la empresa inglesa Allendale Minera Wanuni a cambio de una boleta de garantía del 10% del precio total, cobrada por Comibol en el 2002. La distribución de utilidades fue del 15% para la Comibol y del 85% para la Allendale. Posteriormente, esta empresa quebró y en el exterior fue intervenida su oficina matriz por procesos fraudulentos. Nunca cumplió sus compromisos de inversión con la Comibol. Como respuesta a los fraudes de la transnacional Allendale, los mineros sindicalizados lucharon por la reversión de Wanuni a la Comibol, lo que se tradujo en el 2002 en la Ley 2400. Que permite a la Comibol asumir la dirección plena y definitiva de las actividades mineras de Wanuni. El conflicto entre cooperativistas y sindicalizados no está resuelto del todo, a pesar que el gobierno decidió absorber a casi 3.000 cooperativistas como trabajadores regulares de Wanuni, pero para continuar con la producción regular de la empresa, ahora, con casi 5.000 trabajadores, el gobierno comprometió un soporte económico. Sin embargo, hasta el presente, aún está en proceso de entrega. Y al cierre de esta entrega, deseamos que la historia de Wanuni ya no sea de días sombríos, que se alejen pugnas entre trabajadores para fortalecer la minería estatal. Amables oyentes de la Red Minera, asentados en varias poblaciones, en este cuarto ciclo relacionado con los proyectos mineros, les hemos presentado el capítulo correspondiente a la mina Wanuni. Nos despedimos. Hasta pronto. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó. Vetas de riqueza y despojo. Por la recuperación de nuestra minería.